Goma Goma se super elástico, quiere siempre jugar y reír. Se convierte en mil cosas distintas y en aquellas que quieres pedir. Goma Goma es todo mío y con él soy muy feliz. Me llena el corazón de fantasía, es el amigo que soñaba yo. Arriba. Me voy. Goma Goma es todo mío y con él soy muy feliz.